Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas que sintonizan nuevamente Radio Casa de la Cultura en el 940. Estamos con El Juguete Rabioso, el programa de todos los viernes de la Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera. Queremos darle un sentido pésame a la familia de Andrés Viracocha. Como ya la mayoría sabe, falleció el día miércoles, me parece. Sin embargo, lo sentimos mucho, estamos con ellos y creo que el de aquí, de hoy en adelante, todos los programas están dedicados a él. Nos veremos en algún momento nuevamente y estamos sintiéndolo mucho, mucho acá, sobre todo en este espacio donde fue el partícipe. Así que un sentido pésame a todos sus familiares. Y para continuar con el juguete rabioso, como él lo hubiese querido, pues hay que recordarlo con alegría y también tomando temas importantes de la sociedad. Vamos hoy a hablar con la Asociación de Artes Aplicadas. Hemos traído a invitados para este viernes tratar sobre el arte en los espacios públicos y cómo se ha ido desarrollando este tema. Tenemos como invitadas a Patricia Linares, quien trabaja en joyería, en bisutería. También tenemos la participación de Elena Argüello, que es ceramista, y Alfredo López, que es orfebre, quienes trabajan en la Asociación de Artes Aplicadas. Bueno, chicas y chicos, bienvenidos sean ustedes para conversar. Hola. Buenas tardes. Bueno, cuéntenme acerca, bueno, ya todos conocemos, pues el espacio público es aquel territorio visible, accesible a todos, con un marcado carácter de centralidad, de que es fácilmente reconocible por un grupo determinado o indeterminado de personas. Por lo tanto, ¿cómo ustedes trabajan dentro del arte atravesando esa dimensión físico-territorial de un espacio público? Bueno, nosotros tomamos esta alternativa de trabajar en el espacio público por una necesidad que existe de tener un espacio de venta directa, ¿no? Que es para nosotros la mejor opción, la mejor relación con la gente, ¿no? La relación más justa en cuanto al precio, ¿no? Y mismo tener esa relación cercana, ¿no? Entre la persona que hace y la persona que compra, ¿no? Para que vea que atrás de una pieza, de una joya, de una pieza de cerámica, hay una persona, unas manos que están haciendo eso, ¿no? Volver al origen, creo yo, ¿no? De cómo se hacían las cosas antes, de donde el artista estaba muy cerca de la población y la población veía cómo ese artista producía sus obras y en este caso, bueno, ustedes la comercializan en este tipo de asociaciones, que parece que es importante, pues ya no. Ahora comprar una obra de arte, no sé si ustedes están de acuerdo, uno tiene que ir a sitios específicos donde muchas veces no hay lo que uno quiere y son muy caras. Entonces no sé si ustedes están de acuerdo dentro de eso. Claro, es como ahora existe, ¿no? Pero incluso para las personas que están comprando, porque cuando uno está con la persona que hace, uno le puede explicar cómo se hace, qué significa el trabajo, Entonces, es otra relación, ¿no? Mucho más cercana, mucho más íntima. Sí, Patricia Linares también nos está acompañando hoy. Ella trabaja en joyería, en bisutería, como ya dijimos. Pues, ¿tú qué crees dentro de este aspecto de ustedes como artistas, trabajar para su público, tener una asociación donde pueden mostrar sus obras de arte? Y así como dijo Elena, pues ustedes también explicar cómo es ese proceso. En este sentido, ¿cómo ustedes trabajan dentro de su asociación? O sea, para nosotros, hace 9 años empezamos a ir a ferias, pero de pronto nos reunimos y dijimos, ¿por qué no tenemos una casa donde podamos vender? Pero esta idea era demasiado difícil por los costos, ¿no? Arrendar una casa, todo el menaje. Y entonces dijimos, bueno, vamos a pedir permiso en la Plaza Foz, que era un espacio que pensamos nunca nos van a dar. Y de pronto nos presentamos como, vea, somos parte de la cultura del Ecuador, somos artesanos, y sí, tuvimos una respuesta positiva. Entonces era muy lindo, y es muy lindo, como dice Elena, tratar con las personas, y cada persona que está en la mesa hace sus cosas, no comerciamos. Ya en ese punto, para ti, Alfredo, que también ya nos has acompañado en otro programa acerca de esto, del arte, de sus conflictos, de igual forma, ¿cuál es tu sentir a través de tú hacer tu arte y que el público, o sea, estar muy muy cercano al público, a la gente de a pie, a la gente turista, a todas esas personas que se van hacia el espacio público para en muchos de los casos para el ocio, en otros casos para establecer ciertas relaciones sociales? ¿Cómo tú lo ves dentro del arte? Lo veo de una forma en la que salimos de una complejidad oscura, te cuento. Porque me asesoré con muchas personas, ¿no? Conversando. Y me dice que antes el verdadero artesano ecuatoriano estaba condenado al taller. Y a trabajar y a ser terciarizado por no sé cuántas personas. En el momento en el que existen estos espacios directos para conversar con el cliente, con el extranjero, se abre una luz para el verdadero artesano. Y, por supuesto, se eliminan los intermediarios. El artesano empieza ya no a estar en la oscuridad de su taller, sino que también sabe que puede comercializar sus propios productos, sabe que se puede envolverse con otra clase de personas, no solamente con el ámbito de su espacio apartado, ¿no? Entonces, para mí, buenazo, porque yo se supone que estaba condenado a eso. Ahora tengo este espacio, tengo este chance, puedo explicar a la persona cómo yo lo hago, cuál es la técnica, y pedir que me visiten incluso. Entonces, es algo que nos merecíamos hace mucho tiempo. Como te dije, estábamos condenados a la oscuridad. Ahora estamos ya, al menos, el chance de expresar y expresar lo que hacemos. Sí, dentro de la cultura en sí misma, ¿ustedes cómo creen que están aportando dentro de su asociación a seguir con lo nuestro, con estas formas de arte, con estas expresiones? Sí, Patricia. Para mí, o sea, estamos aportando porque estamos dando las técnicas. Por ejemplo, yo trabajo con petroglifos o con flores del Ecuador. Entonces estamos dando a la gente conocimientos de técnicas y sí, labores que se hicieron de hace muchos años, también la cerámica, la joyería. Y por ejemplo yo digo, bueno, estas son flores de Quito, porque trabajo con flores y resina. Entonces la gente se queda, pensé que eran pintadas. No, son flores de verdad. Y en las explicaciones de los petroglifos, ¿sí? De las técnicas, hay mucha gente con bordados y la gente está feliz. Yo veo que los extranjeros, por lo menos, sí, se van muy felices cuando compran una pieza y la persona misma les cuenta la historia. Y a veces es que es un taller que vino del padre, del abuelito. Esto es lindo. Sí, así es. Y dentro de la cerámica, Elena, bueno, yo creo que es una de las artes milenarias, ya que dentro de la historia humana, en el Neolítico, hace unos 5.000 años antes de Cristo, era una de las artes, era de una de este arte simbólico de las culturas que nos antecedieron y que hoy es parte, sigue siendo parte de nuestra cultura. ¿Tú cómo te sientes dentro de eso? Dentro de que tú realizas este arte milenario. O sea, para mí yo es muy rico eso, saber que yo soy heredera, ¿no?, de una cultura, que vengo de una linaje antiguo de artesanos, ¿no?, de ceramistas que nos han dejado una herencia cultural de diseños, pero increíble, ¿no? Es del dorado, digo yo, ¿no? O sea, tenemos que ver si tú vas al Museo del Banco Central, ¿no?, en que estaba aquí antes. O sea, tienes una... Para volverse loco es como ir al supermercado, ¿no? Ahí, porque tienes una cantidad de... Se abre un mundo maravilloso de diseño, ¿no?, que uno... Que es nuestro, que uno puede tomarlo y seguirlo incorporando en su trabajo, ¿no? Y a través de eso uno también le da a la gente, ¿no? Porque eso se va perennizando en el tiempo, ¿no? Sí, no se deja perder dentro de eso. Y yo creo que eso es una de las características de los artistas que realizan esta permanencia de nuestras culturas, que en muchos de los casos la técnica, la industrialización ha hecho de menos y ha hecho de lado a todo este proceso artístico manual en el cual ustedes están trabajando. En otro punto, cuénteme en qué, cómo hace 9 años ustedes se organizan, por qué en la Plaza Foch, ¿por qué no en otro lado? ¿Qué me podrían decir acerca de sus inicios en esta asociación? Si se fue una asociación o antes, no sé cómo nos pueden explicar. Estábamos en una feria en el SIDA y llegaba muy poca gente. Entonces de pronto alguien dijo, debemos reunirnos algunos artesanos y buscar, como te dije, la idea era buscar una casa, pero que el gobierno nos iba a ayudar con una casa para artesanos, pero dijimos eso está como difícil. Entonces nos reunimos y de pronto a alguien se le ocurrió, ¿y por qué no salimos a la Plaza Ford? Entonces algunos decían, no, yo no quiero salir, y otros, bueno, sí, salgamos. Dijimos, probemos y después lo de la casa, primero. Y así fuimos al municipio un poco así como con miedo, porque dijimos, no nos van a dar permiso, nadie ha vendido nunca en la Plaza Ford. Y en ese tiempo era lindo, porque no existían las discotecas. Y de pronto fue bien, invitamos incluso a escultores como el Pancho, Paulina Vaca, todos ellos. Y fue lindísimo. De pronto estábamos todos como en familia y así como mirándonos. Ay, sí, nos dieron el espacio y vendiendo directamente a la gente y cada uno contando su historia, entonces seguimos. Sí, dentro de ese punto que tú marcas, ¿cuál ha sido? Bueno, antes del programa estábamos conversando que hay un conflicto dentro de que ahora, bueno, la Plaza Foch casi en la mayoría de tiempo ha sido turística, sin embargo ahora proliferan este tipo de bares, discotecas, el excesivo consumo de alcohol genera violencia, genera otro tipo de problemas sociales. ¿Cómo les ha afectado a ustedes dentro de ese punto a la feria particularmente? Bastante. O sea, cuando salimos, como 3 años, 4 años nos iba así bien, y de pronto empezaron a formarse estas discotecas, y justo en la Plaza Foch hay un grupo de hombres que, no sé, creo que trabajan con comisión, y llevan a la gente a estos bebederos de cerveza de 3x5, ¿sí? Entonces ellos están en la tarde, a la 1, salen, y es feo para nosotros. Cuando vamos a una feria con Vallá y yo digo, ah, me dicen, ¿dónde te encuentro? En la Plaza Foch, y las señoras dicen, no, yo no quiero ir allá, es peligroso. Les decimos, no, puedo ir a tomar un café. No, no quiero. O sea, tienen una imagen fea y peligrosa de la Plaza Foch. Ya, y dentro de eso, para ustedes, ¿cuál es su objetivo, digamos, a corto y a largo plazo dentro de su asociación? ¿Cuáles serían esas ideas, esos objetivos que ustedes se plantean con estas dificultades y también fuera de esas dificultades como asociación? ¿Qué nos podrían decir? O sea, yo quisiéramos rescatar el espacio porque es lindo, ¿sí? Es lindo y yo no sé, yo por lo menos quisiera que todos estos personajes que salen a la una no estuvieran. Porque es feo, la gente va caminando y de pronto se le atraviesan y dicen, oye, ven a tomar cerveza, pero no, yo no voy a tomar cerveza. Sí, pero allí está 2x1, 5. Entonces, y además queremos que nos visiten más artesanos, que nuestra feria se haga más grande, que el municipio no nos ponga trabas, o sea, que nos ayuden, ¿no? Y dentro de eso, con el municipio, ¿qué problemas hay con el municipio? Bueno, nos cobran el espacio y ahora nos han subido bastante. Bueno, están subiendo en esta administración, están subiendo cada 2 años son el precio del espacio. Bastante. Que es, encarece bastante en los precios que nosotros tenemos, ¿no? Y en, ese punto, ¿cómo ustedes... Han reaccionado dentro de esos, no sé, como tipo impuesto que se les ha puesto? Según dentro de su trabajo. Cobraban, ¿no? Después empezaron a cobrar. Claro, es que hasta esta época es un poco difícil, hasta políticamente, todo lo que sucede en el país. Ha afectado un poco el turismo, por ejemplo. Antes había mucho más turismo en general, en la zona incluso. Pero dentro de ese espacio nosotros somos como un lugar fresco, ¿no? Diferente. Le damos un aire diferente al espacio porque todo es de... Más o menos de ahí, no sé si vos has ido a farrear por allá, ¿no? Todo el mundo a una hora se llenan los bares, entonces... Así funciona la zona. Nosotros somos así como una lucecita ahí, de algo diferente. Se salía en medio de la locura. Claro, o sea, es como un oasis ahí, en nuestro espacio, ¿no? Porque es... ¿Y esto aquí qué hacen? Porque no tenemos nada que ver. Uh-huh. Pero y, es bueno para el espacio. Ya, y para que la gente pueda visitar, turistas, nacionales, artesanos, ¿dónde exactamente? En toda la plaza, no sé si ustedes pueden explicar, ¿dónde exactamente? ¿Qué horario ustedes están ahí? ¿Qué días? Si estamos pueden... los sábados, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Y pueden ir tranquilamente, o sea, las familias. Como digo, pueden tomarse ahí un café, una pizza. Que yo les diría que no tengan miedo. Ahí estamos y nuestros productos son bonitos. O sea, necesitamos que nos visiten de verdad, que nos conozcan. Y ojalá digan, ah, bueno, ya no vamos al centro comercial. Vamos a la Plaza Fons y compramos artesanías para regalar. Porque ahí está, colaboremos a estos artesanos. ¿Cuántos pertenecen a su asociación? ¿Cuántos están, no sé si registrados, cuántos trabajan en, digamos, el día sábado? ¿Cuántos van? ¿Son pocos, son muchos? Es fluctuante, o sea, a veces estamos unos 25, 30, a veces menos. Es fluctuante porque a veces viene gente nueva, a veces vienen los de antes, o sea, no es rígido eso, ¿no? Aceptamos gente nueva, estamos abiertos a que vengan más personas, queremos que vengan más personas. Para que engrandezca el espacio y también dentro de eso, ¿ustedes cómo se sienten así como artesanos, como parte de la cultura nacional, como la parte de la cultura extranjera? ¿Cómo se sienten al respecto de que mucha de la gente ha dejado de importarle estos espacios y van, en este caso, a bares, a discotecas? ¿Cómo se sienten ustedes al respecto? ¿Qué me podrían decir? ¿Qué te podría decir yo sobre cómo me siento cuando prefieren ir a tomarse una biela y no comprar artesanías? A ver, yo creo que mi criterio es un cambio de difusión también de nuestra parte. Darles una cabida a todas las personas. A mi criterio, yo soy un... Me creo, ¿no? Un bacán para atender a las personas. Les vienen con la buena onda, se van riéndose, hasta les doy un regalito, ¿no? Pero no se acercan a veces. El problema es que... Parece que... no hay la difusión de parte nuestra... Te cuento que he tenido clientes que viven en la zona de la Mariscal Foch. Y ya va 9 años, ¿no? Y varios de esos clientes me han dicho, primera vez que les veo. O sea, me cachas, después de 9 años. Entonces, como que, uff, algo falta de, y yo creo que el municipio nos podría ayudar en ese aspecto. Muy sencillo, no creo que gastaría mucha plata en decir sí, la feria de la Foz, hasta culturalmente les conviene tomarse los atributos que nosotros de nuestro trabajo, ¿no? No me siento bien, pero yo creo que es rescatable, y sobre todo, y las personas que nos están escuchando, que sepan que los trabajos que difundimos ahí, la mayoría son espectaculares, son buenos, salen de una estructura normal, ¿no? O sea, ya son vuelos artesanales, artísticos, en todos los aspectos, en cerámica, en platería, en bronce como hago yo, y hay cosas preciosas como incosido, cosas cocidas, no sé cómo se llama eso, y bordados, hecho a mano. Entonces, a mi criterio, nos falta un poquito más de difusión, y ahí es donde entraría la ayuda de la administración de la Mariscal. Porque a todo el mundo le gusta. El tema es que la gente va allá con el chip de que tiene que ir a pagar una biela. Y va recto a la biela. Pero si nos ayudan a difundir, de que claro, péguese una biela, y también hay artesanías, a mi criterio es muy sencillo, nos pueden ayudar. Y no nos sentiríamos como que chucha, solo vienen a chumarse. Eso te podría decir yo en ese aspecto. Para ti, Elena, ¿qué pensarías al respecto? Bueno, sí, es verdad lo que dice Alfred, ¿no? Que nos hemos un poquito dormido en esto de la difusión. Porque hemos estado confiados, ¿no? Y ahora ha cambiado el tiempo. Totalmente ha cambiado el tiempo. Ya han pasado 9 años, es como un ciclo que hemos cumplido nosotros mismos, ¿no? Entonces ahora toca renovarse, ¿no? De alguna manera. Para que el mercado vuelva a crecer, ¿no? Y para ti, Patricia, ¿qué opinas acerca de eso? ¿Cómo te hace sentir aquello de, bueno, como ya dijeron, o sea, siempre se prefiere otras cosas al arte? Claro. O sea, yo siempre me río porque digo, claro, la gente, si trae $10, no va a dejar de tomar su cerveza por comprarme a mí un par de aretes, ¿no? Lógico. Ya vienen a lo que vienen. Pero, no sé, yo quisiera decirle a las señoras que no tengan miedo. Que estamos ahí como antes y en realidad que nos apoyen. Que no tengan miedo, porque no sé por qué tienen miedo de ir sí, a la plaza. Sí, es una idea que le han metido a la gente. Es como que la guía, como que las guías también dicen, algo pasó. A mí nunca me pasó nada. Y yo a veces que he salido hasta tarde. O sea, no sé, ¿no? Pero es chévere la zona. Yo vivo desde los 8 años ahí en el barrio. O sea, tiene su encanto también, ¿no? Es muy diferente lo que pasa ahí. Lo que se suscita ahí en la zona, no existe eso en la ciudad, ¿cierto? Es única la zona por eso. Sí, yo creo que dentro de la zona específica de la Mariscal, como todo anteriormente, era más familiar, uno salía como tipo bulevar, como un barrio, de legendario de Quito. Sin embargo, ahora se ha transformado en otra cosa, que es ya netamente zona rosa de la capital, donde netamente van a este tipo de diversiones. Y antes habían este grupo de artesanos o solamente habían ciertos bares como para ir a tomar un café, para comer. Sí, comer, conversar, había como, era como más despejado, era como que hay mucha más gente. Sin embargo, su asociación está como rescatando aquello de ya hace mucho tiempo y como que volver, yo creo que es volver a lo nuestro, a poder intercambiar información, intercambiar comunicación, intercambiar arte en sí. Por lo tanto, me parece que, como ustedes dijeron, hay que ustedes como asociación creía que es importante que el municipio les involucre dentro de ese mapa turístico de la ciudad, donde, díganme, ahí hay una asociación, como ya dijo Alfredo. Por lo tanto, establecer aquello de que

Te invitamos a inscribir al grupo de danza de tu barrio hasta el 5 de junio en el primer concurso de danzas folclóricas nacionales, Ritmo, Color y Folclor San Antonio 2017. Pueden participar de 5 a 10 parejas de baile no profesionales, conformadas por niños, jóvenes y adultos. El concurso se realizará el 10 de junio a partir de las 9 de la mañana en la capilla del barrio, ubicado en la calle Jorge Salvador Lara, a 5 cuadras de la cancha de la Ciudadela Ibarra, en Chillo Gallo. ¡Te esperamos! Más información, inscribirse a elizabeththmflores@gmail.com o llamar al número 099-754-7054. ¡Vive la interculturalidad! Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, estamos de vuelta en El Juguete Rabioso, acá en la 940M Radio Casa de la Cultura, junto a la Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera. No se olviden sintonizarnos también por internet en la www.radiocce.com, donde no solo nos pueden escuchar, sino observar a través del streaming. Y para la gente que tiene un smartphone o tablet, puede bajarse en el Play Store la aplicación Radio CCHD, así que no tienen ningún motivo para perderse la programación de la radio de la Casa de la Cultura. Y continuamos con este tema que nos ha traído este viernes, viernes de lluvia, viernes ya fin de semana, acá con la gente de la Asociación de Artes Aplicadas, discutiendo, conversando, reflexionando acerca de esta dimensión política del espacio público, en los cuales ya hemos conversado ciertas cosas, y establecer que el acceso al espacio público de calidad que pretende la asociación es uno de los ejes centrales y de derecho que tiene la ciudadanía para poder ofrecer las distintas ciudades acerca de eso. Bueno, me dijeron para conversar en este bloque, chicos y chicas, sobre, bueno, ya conversamos acerca de lo que realizan, de cómo lo realizan, de todo. Pero hay algo interesante que están realizando, que son talleres gratuitos acerca de su arte, que me parece algo importante. ¿Qué nos pueden decir acerca de ello? Bueno, eso nace por la idea de que la gente tenga un acercamiento a lo que hacemos, ¿no? Para que no sea solo la venta, sino que haya un espacio en el que las personas puedan aprender algunas cosas que nosotros les podemos enseñar y que se lleven, ¿no? Y que vean, porque es como yo he visto muchas personas que nunca han cogido, por ejemplo, la silla, ¿no? Y cogen y hacen unas cosas que yo digo que es increíble, como tienen unas cosas adentro que no saben. Y a través de la silla aparecen, ¿no? Entonces es muy lindo, ¿no? Que la gente se relacione con materias que nunca ha topado y hacer algo, ¿no? Que es como sacar de adentro algo que es materializar, hacer físico algo que es una idea, es como mágica, ¿cierto? Sí. Y eso, ¿no? Para que la gente tenga esa oportunidad de conocerlos de otras maneras, ¿no? Sí, para ti, Patricia. Bueno, cuando hemos hecho talleres ha sido muy lindo, porque ha habido ocasiones que la gente ha respondido bastante, entonces un grupo así lleno que dice, no, vengo por el taller, y cuando Clever hizo los de los bonsai, todo el mundo se iba feliz porque se iba con su arbolito y, ay, qué chévere. Entonces, me gustaría que, no sé, que también el municipio nos colabore un poco con el aspecto musical también, cuando hemos hecho presentaciones o le pedimos a alguien que hace música, le decimos, ven, acolítanos y quédate acá un rato y nosotros mismos le damos un dólar. Es lindo y la gente está ahí, ah, qué bonito. Ha sido espacios bien chéveres. Entonces yo creo que también podríamos compartir, ¿no? Con sanqueros, con mimos, no sé, si el municipio pusiera ahí en otro cuadrante algún espectáculo, bienvenido sea. ¿Tío Alfredo? Para mí, lo más bonito, pues, hacer los talleres artísticos. Imagínate que una persona llega de la nada, nos da cabida, entra y está invitado a hacer una de las obras que realizamos nosotros. Se va a ser explicado cómo se hace, qué técnica es, qué material se utiliza. Y sobre todo que la piecita que haga esa persona se lo lleva a su casa. Entonces, para mí, con una buena difusión, para mí sería el éxito. O sea, ¿qué persona no quiere llegar, compartir, conversar, estar bromeando mientras trabajamos y le salió mal, bueno, cogió un poquito más de material, sigue le dando? Y se lleva lo que hizo. Entonces, a mi criterio es el mejor marketing que existe. En ese aspecto y en ese espacio. Te cuento que simplemente, solo que un poquito el municipio nos ayudaría a difundir desde su dependencia. Solo que, bueno, va a haber un taller al día tal, a tal hora. Con eso estaríamos muy, muy bien. Y mira la cultura que difundimos. Las personas cuando se enteran de que cómo se hace y cómo se hace mano van a valorar. Se confunde mucho lo plástico o lo chino con la artesanía. Lamentablemente porque se ha mezclado todo, ¿no? Por el tema comercial. Pero entonces cuando la gente sabe cómo se hace y qué se hace y qué técnica es, va a haber una supervaloración. Y la persona que se entera de eso tiene amigos. Y esos amigos también van a saber que existe algo cultural en ese espacio. Eso es lo que te puedo decir, es bello. Y se van felices, en realidad se van felices. ¿Y cómo, no sé quién me puede explicar, cómo funciona esto de los talleres? ¿Quién puede inscribirse? ¿Quién, cuándo, dónde? Se puede inscribir el que quiera. Bueno, lo transmitimos a través del internet. El taller y la feria misma se difunde que vamos a hacer un taller. Tratamos de hacer un taller cada mes. Nosotros financiamos todo esto con nuestros propios recursos. Es abierto a todas las personas. Hacemos en la mañana generalmente. Algunos de los participantes da su taller. Así funciona. Y hemos estado, durante mucho tiempo haciendo talleres. Que será unos 5 años siquiera que estamos haciendo talleres abiertos a la gente. Y para que la gente se entere cómo están ustedes en redes sociales, dónde les pueden localizar, como para que se pueda difundir eso. Ahí nos falta un poco, o sea, estamos en internet, pero por eso quisiéramos tener la ayuda del municipio. Bueno, por lo pronto estamos en Facebook, como ASARA mismo, Asociación de Artes Aplicadas. Entonces, cuando ya vamos a realizar el evento mensual, tiene que ser mensual, entonces difundimos el afiche y los que nos conocen y nos visitan se enteran ya, por decirte que sea el 20 de junio. Entonces, por el 20 de junio ya nos visitan las personas que están interesadas en los talleres. O sea, falta más difusión porque tenemos solamente redes sociales del Face y nada más. Y el lado logístico es que cada persona, cada artista, tiene que dar un taller. Política interna, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nos vamos manejando de la mejor forma y es muy lindo, es perfecto, a mi criterio, una de las mejores ideas que ha hecho a Sara. Es lo que te repito, solo necesitamos un poquito más de difusión, más acolite de las entidades públicas y te aseguro que, chuta, va a ser un aporte cultural para todo el mundo, para todos los que nos conozcan. Ya, pues que nos ayuden a ser famosos, porque con eso estamos del otro lado. Sí, bueno, yo les podría decir que cuenta con nosotros y con esta información nosotros también podemos compartirla a través de la cooperativa comunicacional Brobazú Cardonera, a través de la radio también. Por lo tanto, cuente con nosotros para aquello. Y en este punto les querría preguntar, ¿cuáles son las dificultades que ustedes han tenido, tienen, acerca de hacer talleres? ¿Cuáles son aquellas dificultades que ustedes han podido palpar a través de eso? ¿Qué les hace falta? ¿Qué ya tienen? ¿Qué me podrían decir? Lo que, bueno, últimamente, porque son tiempos difíciles, creo que ahora todos estos tiempos, el financiamiento, ¿no? Siempre nosotros nos hemos financiado. Y ahora por eso no he estado dando con la continuidad que hacíamos antes, ¿no? Porque como son con nuestros propios recursos, nunca nadie nos el municipio nunca nos ha ayudado de ninguna manera para hacer los talleres, siempre han sido autofinanciados. Eso sería, ¿no? Claro, toca dar el material a cada persona. Y eso significa un gasto de su parte. Tanto esa, pero sin embargo se ha permitido hacer talleres, pero siempre hay esa dificultad. Sí, a veces les cobramos algo significativo porque decimos tenemos que pagar el espacio, claro, las carpas, o sea, no estamos ahí gratis. Entonces, a ver, aquí yo creo que hay una falta de políticas públicas acerca de estas dimensiones sociales de lo artístico, pues se invierte para un montón de cosas que no son como útiles dentro de la sociedad, y yo creo que dentro de los talleres pues permitirían aportar un poco más a la sociedad, pues primeramente con su trabajo, que es parte de una cultura que no dejan morir esa cultura, como ya explicamos acerca de la cerámica, que es la orfebrería y todo esto, son técnicas milenarias, la platería, son técnicas milenarias que han traspasado inclusive todos estos temas de colonización, neocolonización, industrialización. Y sin embargo, yo veo dentro de lo que ya conversamos del anterior programa con Alfredo, que siempre es el arte el que es como algo que hay que olvidar, como algo que no sirve, porque la última rueda del coche. Entonces no sé cómo ustedes van bregando acerca de eso, cómo van luchando, y como les decía anteriormente, les preguntaba cuáles son sus objetivos a largo plazo con esta feria, acerca de todos estos problemas que ustedes tienen, y ¿Qué más ustedes pueden hacer? Yo a veces estoy mirando a las personas y veo que usan puro plástico, ¿sí? En el bus, cuando camino y todo. Y digo, ¿pero por qué no se pueden poner una piedra? ¿Por qué no se puede poner algo artesanal? Entonces, también eso. Me gustaría que la gente sí vuelva a lo artesanal. O sea, que vea que es lindo, que lo luzco con orgullo. Algo tejido, algo, hay muchas fibras también para hacer aretes, pero les veo y, ay, plástico, de nuevo esa señora, plástico, ¿por qué? No, deberían apoyar la artesanía porque no puede morir, es algo muy lindo. La artesanía es parte de la cultura de los pueblos, no sé, es el espíritu de los pueblos, digamos, es algo, todos los pueblos tienen artesanía, es una expresión que existe hace mucho tiempo, ¿no? Y no creo que nunca va a desaparecer, ¿no? Porque la artesanía tiene un sabor distinto, muy distinto de lo que es hecho en serie, ¿no? Porque a través uno coge una cosa artesanalmente y ve la mano ahí, ¿no? Porque eso es la imperfección misma de su belleza, porque no es en serie. Uno, aunque hace la misma pieza, aparentemente nunca sale idéntica. Entonces la magia y la belleza del artesanía. Y nuestra presencia hace que la gente se pueda acercar a eso y que se vuelva a conectar de esa manera con el pasado, ¿no? Alfredo. Mira, te cuento a mi criterio, ¿no? De que estamos un poquito atrasados y olvidados y un poquito como excluidos por el tema del comercio. El comercio tiene plata, el comercio tiene poder. Y eso hace que la cultura llena mucho a nivel mental, a nivel de riqueza social y espiritual. Lamentablemente no llena los bolsillos de las personas que están arriba. Entonces no quieren perder el tiempo con un tema cultural porque no les representa poder. Y la gente piensa. El problema es que cuando hay cultura la gente piensa y reclama. Ahora, nosotros somos quienes estamos peleando por eso. Para luchar contra eso nos toca mejor organización. Ahora tenemos que trabajar al triple y ganar lo mismo. Pero es la lucha que tenemos y que vamos a realizar y que estamos haciendo. Y la gente de a poquito, mira, las pocas personas que van a Zara, tenemos ya la mayoría de aquí, tenemos clientes, ¿no? Y se dan cuenta de que no van a cambiar un producto como el nuestro como algo plástico. Y a veces una cosa plástica similar al precio que se está llevando, al precio de una artesanía, de un trabajo exclusivo. Te digo exclusivo porque yo hago una pieza grande y no sé si vuelvo a hacer otra vez esa misma, por la complejidad del diseño, ¿no? Pero entonces es un problema, por supuesto, el competir con el comercio. Si es que, te vuelvo a repetir, las autoridades dan un poquito más de difusión, no te digo, incluso ni siquiera que den un financiamiento, porque es jodido que nos den, pues nos da un poquito más de difusión en el tema cultural y artesanal, estaremos mucho mejor parados a nivel social, no solamente el artesano, el comprador de artesanos, el amigo del comprador de artesanos, porque es cultura, eso. Y aquí en este punto me gustaría preguntarles, dentro de toda su actividad artística, ¿cuál ha sido su retroalimentación al vender una de sus piezas artísticas? No sé si han vuelto esas mismas personas, ¿qué les han dicho? ¿O les han conversado por medios de comunicación? Ustedes, no sé quién puede decir alguna anécdota acerca de eso, de cómo les han hecho sentir en ese aspecto. Ah, súper bien, o sea, bueno, a mí por Facebook no, porque poco, pero si regresa la persona, nos busca, así sea después de un año, vuelve, o de pronto llega alguien y dice, ve, el fulanito que está en Alemania, eso me mandó, me dijo de esta feria, y entonces eso es lo más lindo, ¿no? Que regrese o diga, bueno, ahora te voy a llevar tantas piezas, me alistas para después de 15 días. Y por lo regular, sí, la persona que regresa aquí al Ecuador nos busca. Si ya compró una vez, nos busca o manda al amigo. ¿Tú, Elena, alguna anécdota? Bueno, para mí es súper rico que a veces uno está bajoneado, que no vende y viene y ve y dice, ¡oh, qué cosa tan linda! Entonces uno como, ¡ay! Dice, bueno, te estoy haciendo bien las cosas, ¿no? O alguien reconoce, se da cuenta, uno hace, ¿no? Bueno, yo una vez hice una cosa bien linda con una... Era una señora, era gringuita, y hacía yoga, me acuerdo, ¿no? Y era música. Y yo tenía una pieza, una gorda, que tenía el pelo flotándole así, y estaba así, ¿no? como volando en el viento, ¿no? Y ella le ve y me dice, qué linda, qué bonita. Digo, ¿sí sabes lo que está haciendo? Y dice, sí, le está volando con mi viento. Y ella le cachó eso, ¿no? Y se conectó con la pieza, ¿no? Y le encantó. Y se llevó, y digo, bueno, no, me regateó y todo, pero digo, qué feliz que la gente aprecia lo que uno hace, aunque le venda barato. Pero que alguien se conecte con eso, ¿no? Que se dé cuenta lo que es. Sí, qué lindo. ¿Tú, Alfredo, alguna anécdota que te haya retroalimentado? En mi tema casi siempre se van muy felices porque les vendo barato igual. Pero tengo ya dos clientas que ya no me compran lo que hago. Ellas me mandan a hacer lo que ellas dicen. Y participan, conversan, hazle así, hazle asado. Y tengo ya una cliente exclusiva en la que, por favor, le haga este diseño, luego le haga este otro diseño y este diseño. O sea, participan, les encanta, conversan. A veces después de que les vende, se quedan conversando como una hora más. No es conveniente porque tengo que atender a más clientes, ¿no? Pero es rico, o sea, es rico por WhatsApp, hazme por favor este diseño. Te cuento que voy 15 días atrasado con el diseño de Cristina, de una amiguita mía. Pero es bacán, les encanta. cuando uno a veces está pensando que lo de uno no vale, loco, imagínate, por el tema de que no se vende bien, ¿no? Viene una o dos personas en las que te salvaron el día y necesitan más de lo tuyo. Entonces como que te dan la fuercita para seguir trabajando. Eso es lo bello de la interacción con el cliente. Eso. Pero a mí me ha pasado también algo lindo, que es cuando la persona la veo al año, por ejemplo, y viene con el collar puesto, o la pieza, o los aretes. Entonces, ¡ay, eso es mío! O en la calle, de pronto, ¡ay, eso! Me compraste, o mira mis aretes, ahí van. Eso es súper chévere. Te deja así una sensación de ¡qué bien! Sí, muchas gracias, Patricia, Elena, Alfredo, por compartir este espacio con nosotros. Ya estamos por culminar el programa. Me gustaría que cada uno de ustedes, quiera mandar saludos, quiera volver a decir cuándo son las ferias, dónde son las ferias, promocionar, para ya ir culminando. Los tres, cada uno va algún comentario, algo que nos puedan decir. Bueno, yo les invito a todas y a todos a visitarnos, ¿no? A conocer un lugar diferente, un trabajo diferente, una propuesta diferente. Y a compartir con nosotros nuestro trabajo y a conocernos, les invito. Estamos en la Plaza Foch o el Kinder también, que es en la Sota de la Mariscal, en la Foch y Reina Victoria. Los días sábados de 10 a 7 de la noche. Muchas gracias, Elena. ¿Tú, Patricia? Bueno, yo quiero que nos visiten y que piensen cuando busquen un regalo o cuando van a salir del país, que estamos ahí los sábados y ahí pueden encontrar aquello que buscan especial. Que no vayan a los centros comerciales. Primero visítenos. Gracias, Patricia. ¿Tú, Alfredo? Yo, primeramente, invitarles a la Feria Sara, que ya dijo Elena, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Nuestra autopromoción va a ser que ustedes vayan, nos compren algo. Y lo importante, ¿no? Más o menos combinado con lo que pasaba con Cristina, con mi cliente. De que si ustedes no tienen un regalo especial, digamos, en cerámica, en plata o en bronce, por supuesto también en semillas, tenemos en tejidos, y no encuentran el diseño justo, solamente dile al artesano, ay, loco, ¿me puedes hacer esta pieza? Y se te hace, ¿cachas? O sea, y va a ser incluso personalizado, digamos. Entonces, un regalo súper bonito, a un precio, porque somos directos, ¿no? Somos productores directos. Visítennos, se van a llevar cosas bonitas, el ambiente es muy agradable. Tenemos espacios muy bonitos y mensualmente estamos abriendo los talleres. Así que ya les vamos a ir avisando por redes sociales, por favor, a Sara, ¿no? Asociación de Artes Aplicadas, estamos en Facebook. Y ahí es donde van a salir las invitaciones para los talleres, para la colectividad. Eso. Ya, muchas gracias, chicos, chicas. Gracias, Patricia. Gracias, Elena. Gracias, Alfredo. Gracias a ustedes, querida audiencia, por sintonizarnos. No se olviden que visiten esta feria, visítenla, vayan, sean parte de la cultura de no solamente de la ciudad, sino del país, y fuera del país. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Estaremos de vuelta el próximo viernes con más temas importantes. Fuimos el juguete rabioso hoy viernes, antesala de fin de semana. No se olviden que hay que luchar hasta que la dignidad se haga costumbre. Nos despedimos. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana. Al juguete rabioso, muchas gracias. Mis labios rojos buscando algo más quizás. Ay, esto es que se ha perdido. nadie podrá imaginar que tú le rezas a la Virgen para juntitos despertar. Es una bomba de tiempo que activa el azar. Ay, no te pongas necio, ni seas motivado. Es una bomba de tiempo que activa el azar. Ay, no te pongas necio, ni seas motivado. Esto es bomba, con la papaya dada. María de los Ángeles. Pizza radioactiva. Para tu cabeza. Cadera, cadera, cadera. La papaya dada. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El juguete rabioso volverá con ustedes la próxima semana.